día de Crónica TV. Yo creo que la conté esa, ¿no? ¿La conté? No. ¿O no la conté? No. Bueno, entonces se las cuento. Dale. Entonces me convoca la agencia Ian Ravikant, que manejaba la cuenta Quilmes, me dice, Claudio, nosotros lo único que necesitamos es la imagen tuya cuando te reíste en Crónica TV. Digo, mirá, yo no la tengo esa imagen, pídansela al canal, pídansela a Héctor Ricardo García. ¿Qué pasó? Se la pidió García celoso, o por bronca conmigo, porque yo, viste, me había ido peleado con él. Eso fue ponerle en el 2008, 2009, no me acuerdo bien. Bueno, ya no me acuerdo. ¿Qué le dice García? No, yo no les doy ninguna imagen. Buah. Me llaman de la agencia, qué sé yo, ponerle los 5 años y dice, Claudio, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, chicos? Es que García no nos quiere dar la imagen. Ah, le digo, es un gran problema, le dije yo. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a seguir estando en la publicidad o no? Porque te pagaban por la imagen, Leila Laucha. Claro. Te pagaban por la imagen. Y era muy buena plata, te quiero decir. Era muy buena plata. Entonces le digo, qué pena. La verdad me molesta mucho la actitud de García. No esperaba esto de García. No esperaba esta gentileza de García, le dije yo a los chicos. Le digo, ¿pero qué hacemos? No, muy simple. ¿Qué día podés acercarte a un estudio ahí en la zona de no era Parque Chas, era Villa Ortúzar? En la zona de Villa Ortúzar, sobre Avenida Triunvirato, tenemos un estudio. Lo que queremos es que más o menos te trajes de la misma manera. Yo, por suerte, tenía traje. Sí, estoy viendo justo la imagen, que claro, no es la misma, sino que es una recreada, digamos. Exactamente. Entonces me dice, pedimos que te rías de la misma manera. Era muy fácil reírme de la misma manera, porque yo me reí para adentro ese día. No me reí, claro, como soy yo, así tan digamos, de estridente, manera avasallante, ¿no? Sí. Tan socarrona, no. Me reía para adentro, no me costó mucho. Eso fue, no te miento, fue una primera toma, porque yo dije, ¿quieren que hagamos otra toma? No, está bárbaro así, dijeron, ¿viste? Fue un minuto, chicos, o 50 segundos, qué sé yo, 20 segundos. El tema fue que terminé de hacer eso y no solamente me pagaron por la imagen, sino por ponerme frente a cámara. Claro. ¿Me entendés? Mucha plata. En ese momento cobré, a ver, te estoy hablando 2008, 2009. Creo que cobré 8, 9 lucas. ¿Sabes cuánta guita era, Laucha? Sí, no, un montón. Para el 2008 sí. Es un montón. 2008, 2009, 8 lucas, 9 lucas, bueno, era muchísima plata. Ahí me compré mi primera notebook, porque yo no tenía computadora, yo me iba a los locutorios. Una diversión que teníamos con mi hijo, ponele en algún momento libre del día, decían, che, vamos al locutorio, así vemos cosas nuestras. Entonces nos íbamos cada uno al locutorio, teníamos cada uno una máquina y tomábamos un café, o tomábamos una coca con un sándwich, viste que se vendían sándwich, o tomábamos una merienda, digamos, ¿no? Entonces, el domingo me iba ahí a un locutor que viene en Martín García, en la avenida Martín García, casi Montes de Oca, un locutorio muy grande, muy impecable era el locutorio, tenía como 20 máquinas en ese momento. Y siempre con mi hijo elegíamos las primeras y nos sentábamos uno al lado del otro y cada uno hacía lo suyo, si tenía que hacer algún laburo lo hacía, papá, y bueno. Bueno, ahí me compré mi primera notebook con ese laburo, fue muy fácil. Y la publicidad que salió durante 3 meses fue tremendo, porque toda la gente entró a verme en esa publicidad. Claro. Era impresionante. Claudia, nos llegan mensajes de los oyentes preguntando sobre el tema casados con hijos. Sí. Ah, casados con hijos, porque no terminé la anécdota. Claro, que grabaste. La anécdota es que casados por hijos, bueno, esto es lo que venía por lo de actores. Entonces, cuando firmo el contrato ahí con la gente de Ian Ravikant, me dice, ¿por dónde lo querés cobrar? ¿Por locutores o por actores? Por actores. A la semana tenía la plata en actores. Y actores tiene algo muy bueno. Cuando vos participás de algún programa como Casado con Hijos, ¿cuánto hace que se hizo Casado con Hijos? 10 años, más o menos. Chicos, más o menos. 10 o 15 años. Más, es el 2006. Claro, sí, 14 años. 14 años, bueno, yo te dije 15. Bueno, fenómeno. Yo debo haber participado en primer año, segundo año, en algún bolo. Vos sabés que yo sigo cobrando por actores por Casado por Hijos. Cada tanto voy a la Asociación Argentina de Actores. Son unos capos los actores. Voy a la Asociación Argentina de Actores y me pagan el bolo. Y a veces me encuentro con mucha guita, ¿eh? Un día no fui por un año y me encontré con una cantidad de guita interesante, apreciable, que obviamente me la hice mierda. O dije, más fácil que esto, ganarle, imposible. Claro. ¿Está? aproveché para comprarme cosas, digo, cosas que necesitaba en el momento. O si tenía que pagar, digo, algún gasto extra o algún servicio, lo garpaba. Claro. Me venía de arriba esa guita. No, es impresionante. Actores trabajan muy bien el tema. Locutores, no sé por qué, es más burocrático, tarda más. Con esto no estoy haciendo una crítica a la sociedad, por favor, chicos. Como coyunte de la sociedad me separé hace muchos años, por discrepancias. Han intentado acercarme alguna vez. La verdad que no me agrada ir a la Sociedad Argentina de Locutores. No sé, porque tengo algo con ellos que no... No estoy peleado, pero no voy. Y me cansa... A mí me gustaría que se defienda más al locutor. Así como se defiende... Tampoco se defiende muy bien al periodista, Digo, los gremios periodísticos a veces tampoco defienden muy bien al periodista. Con esto no estoy hablando de la UDBA, que conmigo la UDBA, por ejemplo, en el caso de Crónica TV, se portó muy bien. Pero hay algunos gremios que no se portan. Uh-huh. En algunos casos, no digo siempre. Pero los locutores no han defendido bien la profesión. Entonces a mí me molesta mucho esto de que te convoquen un 3 de julio a comer empanada y vino, que para saludarme con quién. Me saludo con los colegas por teléfono, nos llamamos, con los que yo quiero, por ejemplo, con los que yo quiero comunicarme. Por ejemplo, esta noche voy a hacer una charla así por Instagram. Tenemos que hacer una charla por Instagram, Laucha, cuando vuelvas a reiniciar. Sí, hace rato que... era una de las primeras emociones de cuarentena, que había una cantidad de charlas por Instagram impresionante, ahora bajamos el ritmo, hay que volver. Claro, no, pero digo, tenemos que hacerla porque yo salí, parecía el hombre fantasma ese día. Sí, sí, me acuerdo. No parecí, digo. No, bueno, hoy lo que te quiero decir, que Marita Monteleone, que ustedes la conocerán, que es la voz de Telefónica por años. Ajá, sí. Hermosa voz del tango también. Maritango, claro, gran cantora de tango, Marita. Bueno, Marita me convocó hoy para hablar del Día del Locutor. Entonces vamos a hacer ahí una charla por Instagram. Ayer me llamó, ¿sabes quién me llamó? Te vas a sorprender. Horacio Caridi, jefe del informativo Radio Mitre, que tiene un portal de política y me hizo una nota por Zoom, lo cual me tuve que bajar la aplicación Zoom. Una nota de 15 minutos muy respetuosa, che, tratándose del tipo que es jefe del servicio informativo Radio Mitre, que yo creí que me iba, por algún lado me iba a chicanear. No, se mostró muy afable conmigo. Bueno, Horacio lo conozco hace mucho tiempo, esto también tiene mucho que ver, ¿no? No digo que hay una amistad, pero siempre hubo, digamos, un respeto, y Horacio, la verdad, me trató con mucho cariño, con mucho respeto el otro día. A ver, acá me dice Gabriel Fernández, feliz día para el mejor y a Marita la mejor. gracias, Gabriel. La podemos traer a Marita también aquí a la radio, para quienes, bueno, para algún trasnochado que recién se incorpora, hoy 3 de julio, Día del Locutor. En homenaje a que, bueno, en 1950 se creó la Sociedad Argentina de Locutores. 1943, Laucha, perdóname, 1943. Ah, bien, 1943. Desde 1950 es el día, rige la fecha. El día. En el 43 se creó la Sociedad Argentina de Locutores. Presidente en aquel momento, Pedro del Olmo, y secretario a Roberto Galán, nada más nada menos de Roberto Galán, Sociedad Argentina Roberto de Locutores. Roberto Galán, exactamente. Roberto Galán era el secretario y uno de los cofundadores, que tu viejo también lo conoce, ustedes son más jóvenes, era Juan Carlos Torri, que fue un gran actor, pero también un gran locutor. Bueno, Juan Carlos Torri fue también uno de los cofundadores de la Sociedad Argentina. Me dice acá Gabriel, trabajé con Marita en Radio El Mundo. Muy buena profesional y persona, sí, Marita es un encanto, realmente es un encanto. Bueno, acá Alicia Fedele, mi querida Alicia Fedele, también locutora, me dice, buen día, Claudi, que disfrute este día. Ariana Mori, que es una compañera de Córdoba, feliz día, Clau, pasalo lindo, date un gusto hoy, un abrazo. No sé qué gusto me voy a dar, me tomaré un vino a la noche, chicos. Y bueno, es viernes, amerita. ¿Qué otra cosa, otra cosa puedo hacer? Digo, estamos en cuarentena, ¿viste? Después me encuentro con llamados telefónicos, viste, de números así que son de Córdoba, que seguramente me quieren llamar para hacer una nota, pasa siempre eso. Mía Salas, que es una cantante que participó en el programa donde yo fui de jurado acá en el 12. Mía Salas, que es una cantante trans, ¿sí? Uh-huh. Encantadora persona, Mía Salas, también me saludó por el Día del Locutor. Bueno, hay muchos saludos. Gracias, Gabriel, gracias, Gabriel Fernández. Y estoy recibiendo muchísimos llamados, pero es eso. Actores, es impresionante cómo te respeta. Es impresionante. Es un gran gremio el de actores. Lo maneja la hermana de Daín, Alejandra. Es la presidenta. Sí. Uh-huh. que nada que ver con Ricardo. Claro, y estaba Alejandra, Alejandra Santoro, compañera, ¿verdad? También. ¿Cómo, querido? Osvaldo Santoro, me parece que estaba. Osvaldo también está en la comisión. También Constanza Amaral, ¿te acordás Constanza Amaral? Sí. Que era una rubia despampanante, que fue esposa de Rómulo Berruti, del gran crítico de teatro. De teatro y de cine, ¿no, Rómulo? ¿Te acordás cuando hacía con Carlos Morelli ese programa tan emblemático en Canal 7 los sábados? Función privada. Que presentaban una película, hacían después un intervalo donde los dos le daban al whisky, y en torno a eso se hicieron varias jodas con Morelli y Berruti, ambos echados de Clarín en la década del 80, se independizaron y cada uno siguió su carrera, los dos hicieron función privada, por años duró función privada los sábados, en un horario muy piola para la gente que no salía el sábado, a las 22 presentaban una película, y después había algo muy piola, había un intervalo donde ellos hacían ponerle una... hacían una, digamos, una semblanza sobre quiénes habían actuado en esa película, cómo se había gestado la película, y en medio de eso le daban al whisky. Impresionante, me encantaba eso, a mí me encantaba. Y la película y la banda de sonido o la cortina que usaban para el programa era Amarcord, de la película Amarcord de Federico Fellini, ¿no? Así que fue mucho tiempo función privada. Bueno, la verdad que hay muchas anécdotas para contar, pero bueno, ustedes tenían esa inquietud sobre la presencia del locutor en los programas, sí tiene que haberla, aunque el locutor no haga nada. La verdad que sería muy, muy poco feliz que el locutor no participara de esos programas, ¿no? Porque la verdad tenerlo ahí por tenerlo al Pepe, ¿viste? Y se les garpa muy mal a los locutores, te digo, esa es otra historia también, ¿no? Que habrá que alguna vez corregir. Se les paga muy mal a los locutores en los canales, ¿no? No viven de eso los locutores. Es un sueldo, pero no. A veces se paga demasiado mal, te diría. Demasiado mal. Pero bueno estamos toca. En otras épocas. Además ha caído la cantidad de, digamos, en el ISER, en otras grandes escuelas, ha caído la cantidad de... De gente que se va a notar, que empieza la carrera de locutor. Ay, no quiero decir que no vaya con esto, pero... Una pena, porque es importante tener esa voz, ¿no? Entrenada, que es una diferencia al aire cuando uno escucha la radio. Claro. Pero bueno, eso también porque se empezó a diversificar con periodismo, con conducción, es como tú una mezcla ahora. Claro. Sí, no están tan definidos. Sí. Están menos definidos los roles, la idea, lo que decíamos el otro día, hay muchos que no son... presentadores más que periodistas, que no, si les pedís un análisis, no lo pueden hacer, digamos, que es, bueno, que lees leer el teleprompter, animar un poquito, claro. y listo. No, pero hay con el periodista es diferente, porque el locutor se recibe, y el periodista no necesariamente tenés que estar recibido para ser periodista. Claro. Ni siquiera haber estudiado. Vos podés decir que sos periodista de oficio porque arrancaste por el tiempo. Sí. Hasta podés autodefinirte y considerarte un periodista. Nadie puede decirte que no. Un servidor. Claro. Bueno, y es difícil entonces en ese sentido regular el trabajo. Claro. Claro. Exacto. Hay buen apunte de Leila. La profesión del locutor está regulada, la del periodista no. De hecho, a los periodistas no se le da un carnet de profesional. Son muy pocos los que tienen carnet profesional de periodista. Yo creo que las escuelas de periodismo o las universidades... Bueno, ahora tenés el título, ¿no, Leila? Si estudias comunicación social en una facultad, tenés el título. Claro, si tenés el título de licenciado, por ejemplo, en periodismo, y sos periodista, claro. Pero alguien que no lo tiene también puede ser periodista. Claro, el título te avala igual, pero es cierto también que no tienen una licencia en el cual que dice vos sos periodista. La licencia te la da la radio, qué sé yo, gráfica. Claro. Te da una licencia de que vos sos parte de la radiográfica. Por ejemplo, cuando yo estaba en Telam, tenía mi carnet de Telam donde decía periodista, ¿no? Corresponsal, ponele. Entonces, bueno, nos avalaba, digamos, ese carnet a nosotros como periodistas para laburar. Pero en general tienen... Yo tengo el carnet de locutor, me lo tuve, porque es que lo perdí. Y después hace pocos años lo volví a pedir, pedí al AFCA y el AFCA me lo mandó a Córdoba. Tengo un nuevo carnet, por supuesto sabía el número de mi carnet, me hicieron uno. Y como creían que yo me había recibido de locutor, muy gracioso fue eso, me llama la gente de AFCA Córdoba y me dice, voy a venir Sabatella en estos días y te lo quiere dar él. Claro, porque pensó que yo me había recibido de locutor de grande. Claro. Ahora, esto, los de AFCA Córdoba, la verdad, no saber quién era yo, la verdad, te digo, no. No medio porque desastre. Me la crea, Leila, pero... No, bueno, pero... Me recibí, me recibí en el 82, chicos. Si ven el registro, se dan cuenta que fui locutor desde el 82. Me recibí fines del 82. Entonces, yo digo, por eso te digo que me tendrían que... Tienen que tener los registros, que seguro, y lo tuvieron porque de hecho me hicieron el carnet con el mismo número que tenía en el año 82. Y entonces dice Sabatella, claro, la intención era buena, dice Sabatella te quiere dar el carnet, cuando vengas a... Entonces le digo, chicos, yo no me recibí de locutor ahora, yo lo que pedí es que me hagan un nuevo carnet porque perdí el mío y quiero tener mi carnet. Pero lo quiere tener como algo afectivo, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Como algo afectivo, no necesitas presentar el carnet en una radio, ¿me entendés? Antes te lo pedían, vos sabés que antes te lo pedían, en la época que yo empecé a laburar te pedían el carnet. O claro, por lo menos te pedían la constancia que vos te habías recibido, hasta tanto tengas el carnet para laburar. Te pedían el carnet, loco. Uh-huh. Sí, sí, era... Pero el periodista no está... Era más difícil. El periodista no está regulado. Claro. Sí, Laucha, perdona. No, que ahora es una cuestión de currículum y cómo te ves, más de la profesión o no. Es así. Yo creo que sí. Se ha diversificado mucho, la, además la cantidad de carreras que se pueden estudiar.